Sealbreak, líder en autopartes. Estás escuchando a Nacho Ortelli en Esta Mañana por Rivadavia, AM630. Auspicia el rotativo del aire. Coto, yo te conozco. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes con la verdad. 2 minutos de noticias. 7 de la mañana en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 18 grados 6 décimas, 64 el porcentaje de la humedad, la máxima estimada para hoy en 28 grados. Patricia Bullrich defendió la reforma laboral y criticó la marcha de la CGT. La senadora de la Libertad Avanza dijo que la central obrera ya no representa a los trabajadores. No hay razón para que la CGT haga una marcha, porque tenemos que modernizar el trabajo en la Argentina, tenemos que adaptarlo a los tiempos del hoy, y además la CGT hoy representa a la minoría de los trabajadores. ¿Por qué representa a la minoría de los trabajadores? Primero, porque la afiliación en la Argentina pasó de un 80% a un 7%. Hoy prácticamente los trabajadores en la Argentina no se afilian, que es lo único que es voluntario. Hoy se constituye la Comisión de Presupuesto y se espera un debate exprés. El oficialismo confía en lograr dictamen de la denominada Ley de Leyes para mañana y poder tratarla en el recinto entre miércoles y jueves a fin de darle media sanción y girar el proyecto al Senado. El ultraderechista José Antonio Kast ganó por amplia mayoría en Chile. Escrutadas el 99,6% de las mesas, el candidato opositor se impuso con el 58,17% de los votos contra el 41,83% de la oficialista de izquierda, Janet Jara. El presidente Gabriel Boric felicitó al electo mandatario y se puso a su disposición. Quiero que sepa que como presidente de la República, prontamente, expresidente de la República, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria. Le quiero agradecer, presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, también mi interés era colaborar para que recuperáramos la paz entre nosotros. Hoy día le hago el mismo planteamiento, que esta sea una transición muy ordenada, respetuosa, y por supuesto que si el 11 de marzo juro como corresponde, después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país. River se consagró campeón de la Messi Cup. El equipo millonario derrotó 2-0 al Atlético Madrid en la primera edición del torneo Sub-16 que se realizó en Miami. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 64%, el cielo está nublado y para hoy el pronóstico anticipa una máxima de 28 grados. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. Llega la fiesta Sacoto y hasta el martes 25% de descuento en yerba mate y fideos secos y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en pan dulce, confituras navideñas, vinos finos, espumantes y sidras. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Rivadavia AM630. Información, entretenimiento y compañía. Todo lo que pasa todo el día. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel! Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. Mientras cobras y pagas, remunerás. Cobras, pagas, remunerás. Ah, esto me encanta. Superviel. Únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto.